¿Verdad? ¿Qué cosa? Sí, hubo de todo ahí. Bueno, eso no resta tampoco el hecho de que en ese palacio, el extraño palacio, pues estuviera revestido de algunos fenómenos extraños, ¿no? Para que lo tocante a las psicofonías, pues dejaron mucho que desear. Lo más fructífero casi fue el barrido fotográfico que hicieron varios equipos de parapsicólogos, y esas son las pruebas que todavía se pueden esgrimir, ¿no? En razón un poco de esa veracidad o esa credibilidad de que algo ocurrió en su momento, pero las psicofonías ciertamente dejaban mucho que desear. Hace 10 años, Carlos Canales, buenas noches. Bueno, buenas noches. Hace 10 años era el punto álgido, el año 90, estábamos todo el mundo expectante, todo el mundo pensando qué narices está ocurriendo en el Palacio de Linares. Claro, la sociedad a lo mejor era algo más crédula. Yo creo que era más crédula, pero sobre todo es que fue el primer asunto paranormal de impacto mediático que hubo en España. Después de Belmez, ¿no? Sí, bueno, pero Belmez ha sido muy continuo en el tiempo y muy largo, y además Belmez no era en el centro de Madrid, en las Cibeles. Sí, sí, que todo el mundo se podía acercar un ratito a ver cómo iba el día. Exacto, perdón. Y claro, el hecho de que fuera un sitio céntrico, muy visitado, muy transitado, pues la verdad es que llamó mucho la atención. Y además, yo quiero decir que realmente fue en 1990, a raíz de una publicación espectacular de una fotografía en Diario 16, la que a partir de entonces dispara la fama de un lugar que ya estaba siendo investigado desde hacía más de un año por el equipo del Padre Pilón, el conocido equipo del Padre Pilón, que luego, debido al furor que se produjo, pues de hecho no pudo continuar las investigaciones, que fueron realmente las más serias que se hicieron allí, dado que la gran desgracia de lo que ocurrió en el Palacio Linares es que la fama provocó el intento de los que buscan la fama de alterar lo que ellos están ocurriendo. Digamos, Jesús, que la primera investigación seria se produce en el 89 a cargo del equipo del Padre Pilón, pero después de esa primera investigación seria, muy seria, llegó la farsa, llegó la feria. Efectivamente, llegó Carmen Sánchez de Castro, que es la que lió un poco toda la madeja y creó pues unas expectativas muy infundadas. Ella, recordemos que se autotitulaba como doctora, como psiquiatra, y después se comprobó que no era ni una cosa ni otra, ¿no? Pero sí es la que puso en antecedentes a mucha gente, ¿no?, para que se acercara a este extraño Palacio de Linares, que hasta ese momento, pues esa arquitectura neobarroca que tenía, pues sí, daba una impresión un poco misteriosa, porque recordemos que en esa época estaba prácticamente en ruinas, no era la actual Casa de América. Y bueno, sí generó una serie de expectativas, y más cuando esta mujer fue diciendo a todas aquellas personas que le intentaron escuchar que en el interior del edificio, en el mes de febrero, de febrero a mayo del 90, que es cuando ella hizo sus investigaciones, pues comentó que escuchaba unos acordes de órgano que le ponían la carne de gallina, tanto a ella como a unos operadores. Según sus manifestaciones, se iba a hacer un trabajo histórico allí. Las paredes desde que empezaban a moverse, todo temblaba. Recogió los testimonios de vigilantes jurados que estaban por entonces en aquel palacio, y esos testimonios decían cosas similares a estas, ¿no? Que cuando hacían sus rondas veían sombras, puertas que se cerraban y que se abrían, pisadas profundas. De hecho, también comentaron que un fotógrafo sufrió un extraño accidente porque se le cayó encima un cordón de seda rojo y le dejó atrapado, ¿no? Todas estas eran declaraciones que hizo Carmen Sánchez de Castro, pues tanto propias como, bueno, pues recabadas de los informes que le iban diciendo estos vigilantes jurados. Sí es cierto que en toda esa etapa hay algo que es anormal, y es un impacto de bala en uno de los espejos, presuntamente, bueno, pues disparado por uno de los vigilantes jurados cuando vio una extraña sombra, ¿no?, que se movía y que él pensó que era pues un inquilino no deseado dentro del palacio. Bueno, el hecho es que Carmen Sánchez de Castro grabó varias psicofonías que despertaron un gran impacto popular, como decía Carlos, pues casi que es un impacto mediático, ¿no?, al emitirse en distintas emisoras de radio. Eran voces lejanas, desgarradoras, donde se oían frases muy impactantes, muy claras, sospechosamente claras, y una de las palabras que más se repetía era lo de Raimunda, ¿no? Y claro, Raimunda estaba en el meollo de toda la leyenda. Y en nuestras vidas, don Jesús. Y en nuestras vidas, porque a partir de ese momento que nadie conocía a José de Murga, ni a los marqueses de Linares, ni a esta Raimunda, bueno, pues formaron parte de nuestra vida cotidiana y, por supuesto, de la historia paranormal. Raimunda, Carlos, se convirtió en un personaje mediático. Sí, porque el nombre aparece citado de manera reiterada en la psicofonía, de Carmen Sánchez de Castro. Y además, porque Jesús ha dicho una cosa muy interesante sobre lo que motivó la posterior investigación sobre estas psicofonías. no es solo que fueran muy claras, porque estaban hechas lo suficientemente bien como para, a primera vista, sorprender. De hecho, hay que tener el oído atento para captarlas, lo que les hace muy similares a las psicofonías clásicas. Pero, sin embargo, bueno, y ante todo, perdón por mi voz horrible hoy. Sí, sí, hoy estás en clásico, Mónica. Te has puesto adecuado muy bien con el programa. El caso es que hay algo que no era lógico, y es que todas las frases son interesantes. Claro, claro. Eso no es normal. Ah. Es decir, la transcomunicación ha progresado mucho. Tú has dicho que actualmente se está convirtiendo en algo que ha dejado a las psicofonías en la prehistoria. Sí. Y es verdad. Cualquier oyente que tenga internet puede acceder actualmente a imágenes de psicoplastias de transcomunicación por ordenadores o televisión, sí, que están grabados en formatos que se pueden ver en cualquier ordenador. Los diálogos psicofónicos actualmente pueden durar bastante tiempo e incluso reiterarse en días sucesivos. Cuando hicimos el primer programa de psicofonías, os acordaréis del de la Casa Museo de Gettysburg, sí, donde las frases del diálogo continuaron a lo largo de casi una semana. Eso quiere decir que el nivel del fenómeno, sea lo que lo produce, está entrando mejor en comunicación con nosotros. Es como si hubiera afinado los canales y pudiera entrar mucho mejor en comunicación con nosotros. Háblanos de la desgracia que se cernía sobre ese palacio, Jesús. Danos una breve historia de una pincelada de la leyenda. Sí, hay que conocer un poco, aunque sea someramente, la leyenda para entender en parte pues la historia que se generó alrededor de este supuesto Palacio Encantado de Linares, ¿no? Y claro, ¿quién era Raimunda y quién eran estos marqueses? Bueno, pues José de Murga, que fue el primer marqués de Linares, compró un solar de unos 3.000 metros de superficie situado frente a la estatua de Cibeles, en el centro de Madrid. Un negocio. Esquina con la calle Alcalá y Pedro Recoleto, pero bueno, lo compró en el año 1872. Un negocio. Se construye el palacio, que se termina aproximadamente en el año 1868 y se inaugura en el año 1900. Estamos hablando casi del centenario del palacio. Murga para entonces tenía 67 años cuando se inaugura el palacio, pero la leyenda ya había surgido anteriormente. Y digo que había surgido porque cuando José de Murga se enamora de Raimunda Osorio, esta mujer ya traía cola, porque era la hija de una cigarrera de la fábrica de tabacos de la calle Embajadores. Y bueno, ya está ahí, sin más, ¿no? Porque su padre, el padre de José de Murga, que era don Mateo de Murga, no puso ninguna objeción en un principio hasta que se enteró quién era realmente esta la hija de la cigarrera, ¿no? Bueno, pues resulta que esta mujer era la hija natural que don Mateo de Murga tuvo en 1930 con la cigarrera, en una relación sentimental adúltera, por supuesto, fuera de matrimonio. Intentó impedir que su hijo se casara con Raimunda sin decirla el auténtico secreto, ¿no? Ya que era su propia hermana de sangre, y lo consigue temporalmente enviándole a estudiar a Londres. Pero claro, José de Murga está perdidamente enamorado de Raimunda, y cuando a los pocos años regresa de Londres, se casa con Raimunda, ignorando, por supuesto, la relación extramatrimonial que tuvo su padre. Nadie le impide ese matrimonio, entre otras cosas, porque su padre ya había muerto. Y nadie sabía nada, era un secreto muy bien guardado. El hecho es que don Mateo se lleva el secreto a la tumba, y ahí queda esa hermandad de Raimunda con José, y se consuma el matrimonio, ¿no? A partir de entonces es cuando los historiadores no se ponen de acuerdo. Hay como cuatro versiones distintas que generaría esta leyenda, que de por sí, como ves, es todo un culebrón venezolano. Increíble. Primera versión, según estos historiadores, el marqués de Linares se suicidó al enterarse de la trágica noticia, cosa que debió ocurrir unos 30 años después, porque hay constancia que por lo menos estuvieron casados 30 años, ¿no? Y tras declarar en su testamento que no tuvo ningún hijo. Esa sería la primera versión. La segunda es que los cónyuges conocieron la noticia de su hermandad de sangre después de haber tenido un hijo, no una hija, ¿eh? Entonces pidieron una bula de casti connubi, que así se llama, al Papa León XIII, para permitirles vivir bajo el mismo techo en castidad. Una castidad relativa porque ya habían tenido el hijo, pero bueno. Sí. Tercera versión. Se dice que el fruto del matrimonio entre José y Raimunda fue una niña y no un niño. La pequeña, nacida de los dos hermanos, que la llamarían Raimunda, pudo haber sido ahogada al nacer y su cuerpo emparedado en uno de los muros de la casa de muñecas. Raimundita, la famosa Raimundita. Que, como sabéis, se encuentra adosado al edificio en el patio del palacio. La famosa casa de muñecas, también bastante inquietante de aspecto. Todos aferrados a la tercera hipótesis. La cuarta hipótesis. La leyenda se complica aún más, porque alguien asegura que el marqués vivió el resto de su vida amargado y desesperado cuando se entera de que realmente se ha casado con su hermana. teniendo bastantes escarceos amorosos con las doncellas que servían en el palacio. Bueno, pues fruto de uno de estos rebaneos es el nacimiento de una hija a la que ponen por nombre Raimunda, que familiarmente la llamarían Raimundita. A la que el marqués trataba como ahijada y a la que terminó nombrando heredera universal de sus bienes. Ay, ay. Y esto es un hecho histórico, porque se sabe que Raimundita existió. Y lo demuestra la historia. Se sabe que se casó con Felipe Padierna, el conde de Villa Padierna, y del matrimonio tuvieron dos hijos. Bueno, una quinta versión para liar todavía mucho más la historia. Cuando surge toda la historia de Carmen Sánchez de Castro, pues bueno, se recaba la versión de la que actualmente se dice que es la heredera de los marqueses de Linares, que es María García del Soto. Bueno, pues María García del Soto no da ninguna de esas cuatro versiones, sino una quinta. Según ella, sus antepasados soportaron la noticia de ser hermanos, pero no que su matrimonio naciera un hijo negro. Eso ya es el colmo. Bueno, esto hizo que se separara, claro, ya cuando José de Murga es un hijo negro, y le pareció que los cuernos crecían. El marqués se hizo cura, y ella, Raimunda, se metió a monja con el nombre de Sor María Micaela del Santísimo Sacramento. Y María García del Soto, es decir, esta descendiente de los marqueses de Linares, dice más. Dice que la reina Isabel II estaba enamorada del marqués de Linares, y cuando se hace cura le llama, la reina Isabel enamorada de todo el mundo, le llama a palacio como confesor. Era muy enamoradita, ¿eh? Mientras la mujer que se hizo monja, María, como María Micaela del Santísimo Sacramento, cuando muere, sube a los altares como Santa María Micaela. Fin del culo. Bueno, pues esto, estas cinco hipótesis que habéis escuchado, pues muchos en su día se aferraron a la tercera, que posiblemente era la más macabra, ¿no? Era la más siniestra. Lo que pasa es que a mí la última, la de la descendiente de los marqueses, me parece ya no de culebrón, es que es tan increíble. Es surrealista. Totalmente, es de, parece el primer capítulo de Batman. Por escoger una y acercar a la época, yo creo que la cuarta a lo mejor. Es la cuarta es probablemente la más correcta, la más porque creíble, es la, ¿no?, que parece. La tercera es la cuarta, porque la tercera es la empareda en la casa de muñecas, por lo tanto, bueno. Pues, pero no hay ninguna prueba, en cambio. No, ninguna. Lo hubieran tenido que encontrar cuando la restauración y rehabilitación de la casa. En tanto que la cuarta es muy interesante porque... Muy propia de la época. ¿Verdad? Claro, que efectivamente, es muy clásica de lo que ocurría... Los rebaneos, con la doncella de todo. En la España del siglo pasado. Y una manera muy cómoda de ocultar un hijo extramatrimonial. Bueno, pues esa es la historia en síntesis, porque podríamos estar conversando sobre Raimundita y bueno, pues mucho se habló sobre aquel caso, que se cumplen 100 años precisamente, nos lo has recordado, Jesús, 100 años de la inauguración del Palacio de Linares, hoy Casa de América. Bien, pues ya sabéis que llegaron los investigadores, primero los serios, después los no tan serios, los variantes, como yo digo, y se dedicaron a obtener psicofonías. Y más o menos hemos contabilizado más de unas 2.000. Más de 2.000 psicofonías. Hay muchísimas, sí, porque sabes que después hubo pseudo investigadores y solo parapsicólogos. Y ahí vino el cazafantasmas, ¿no? Claro, bastantes cazafantasmas, sí. Que se vanagloriaban de tener 2.000, 3.000 psicofonías, claro, así eran ellas, ¿no? Sí. Pero vamos, de las famosas, de las que realmente empezaron a tener repercusión social en aquella época, pues no fueron más de una docena, ¿no? Sí. Y de las cuales pues hemos extractado aquellas que nos parecían más interesantes, dejando palpable que todas estas que vamos a escuchar ahora, por lo menos en este primer bloque, estas que se atribuyen a esta falsa doctora Carmen Sánchez de Castro, todas auténticamente son falsas. Son falsas. Y para confirmar un poco el dato, si quieres, te comento que a esta mujer, pues ni más ni menos, que la metieron en Chirona, porque se detectó en aquella época... Es muy curioso, porque fue víctima de los fantasmas de Linares, para que veas los guiños que tiene el destino, ¿no? Cuando empieza a ser conocida esta mujer, y quiso ser conocida gracias a los fantasmas del Palacio de Linares, su foto empieza a aparecer en muchísimos lugares, en la prensa. Y gracias a que aparece su foto, es cuando la policía reconoce que tenía una orden de captura hace 10 años, por haber firmado un cheque sin fondos. Entonces, aparece su foto, reconocen que esta es la falsificadora, y van y la meten en la cárcel. Por lo tanto, víctima de los propios fantasmas del Palacio de Linares, de los que se quiso enriquecer escribiendo un libro. Un currículum fraudulento. Bueno, pues vamos a escuchar primero una batería, es así, ¿no? Hemos engarzado una psicofonía, la más grande. Si queréis un popurrí y después si no las cinco más importantes. Haremos lo de siempre, la pondremos, diremos lo que dice, para que los oyentes puedan ir afinando el oído, que es clásico de las psicofonías, sí. Y que en esto se está obviamente muy logrado. Sí. Pero, de todas maneras, cuando luego escuchen las reales, las auténticas, notarán la diferencia, el famoso chasquido, y sobre todo, el tiempo que necesitas para acostumbrar el oído para entender lo que dice la voz. Primero, ¿qué vamos a escuchar entonces? Bueno, sería una especie de popurrí, o de batiburrillo, y después iremos analizando las temas. Una, buena, bien. Ya nos hemos ido acostumbrando más o menos al sonido, al sonido de Raimunda. No tengo mamá, nunca. Es fácil acostumbrarse a ella. Los pelos de punta siempre se ponen, aunque se sepa que son falsos. Sí, ¿no? Claro, hombre. Cuando alguien hace una falsificación, pues se encarga de darle cierta credibilidad y de darle, pues, cierto morbo, ¿no? Para que los pelos se pongan como escarpias, ¿no? Sí. Pero bueno, estas que están comprobadas por todos, ¿no? De que son falsas y además. Son como muy evidentes, muy claras, ¿no? Y con una voz muy humana. Muy humana, y bueno. Eso sí que despista, pero si querés. Luego diremos un poquito cómo se descubrió que no era auténtica. Sí, vamos a empezar a desmenuzar, entonces. Bueno, pues la primera. Vamos a empezar con la primera, ¿no? ¿Quieres? Bueno, la primera dice: yo tuve una hija. Yo tuve una hija. Yo tuve una hija. ¿Una hija? Esta ya se sabe que es falsa. ¿Por qué, Carlos? Bueno, para descubrir si una psicofonía es falsa, lo primero que se hace es que se desmontan los sonidos uno a uno. Y a través de un ordenador se separan para descubrir cuál es exactamente la posible fuente emisora. Las psicofonías tienen un elemento esencial. Pero claro, esto en el año 90 todavía no se hacía. Sí se podía hacer, lo que pasa que no estaba al alcance de cualquiera. No era lo es decir, la informática ha progresado de tal manera en la última década que la verdad que los ordenadores que ahora mismo tiene cualquiera en su casa con un programa de sonido bueno podría, si es un entendido en música, sin ningún problema realizar un análisis sectorial, es decir, separando los sonidos y las voces para poder llegar a la conclusión de cuál es la posible fuente emisora. En este caso había un factor esencial y es que las voces que se captaban una vez separadas eran clara y notoriamente humanas, cuando en realidad, y aunque parezca lo contrario y a muchos oyentes les sorprenda, las voces que se graban en las psicofonías no son humanas. Tiene una voz metálica, ¿no? Metálica. Entonces aquí la psicofonía nos dice: yo tuve una hija. Aquí ya, claro, echa por tierra la hipótesis del hijo y sobre todo el hijo negro. Claro, el hijo negro. Y esta es la que peor se escucha. Pero ahora sí. vamos a ver una de mi hija Raimunda. Nunca oí decir mamá, que es evidentemente y fraudulentamente clarísima, ¿no? Porque hasta cualquiera que no sea experto en psicofonía se da cuenta de que es el susurro de una voz femenina donde dice esta expresión que vamos a escuchar ahora. Fíjate la pronunciación, es perfecta. Perfecta, sí. Claro, o sea, que tiene que... Hay una vocalización clarísima, ¿no? Excelente. Igual que ocurre con las siguientes. La de mamá. Mamá, yo no tengo mamá, mamá. Está hecha, pues, con la misma sonoridad y casi casi con la misma angustia humana que la que acabo de escuchar anteriormente. A ver. No tengo mamá. Bueno, se ve que es muy falsa, sinceramente, nada más. Esta recuerdo que es una de las más terribles. Claro, ¿no? Es que en cambio es impresionante, y además todas impactan demasiado. Es decir, son, como decía antes, son muy buenas para un espectáculo mediático. Son sorprendentes, asustan, llaman la atención, ponen los pelos de punta. Hombre, es demasiada casualidad que de seis que vamos a poner, las seis o siete sean así. La siguiente dice fuera, fuera, y va en el sentido de la primera. Son lo que se llaman psicofonías ocultas, de las que serían clásicas. Las que cuesta entender hasta que no se oyen varias veces, pero, bueno, al igual que las demás, se demostró que ocurría algo extraño. Que el oyente se fije en el fondo, va a notar ladridos. En el fondo hay ladridos. Yo creo que los entes paranormales nos han descubierto y nos echan fuera del estudio porque llega la noticia. Sí. Está claro que ni los ladridos de fondo ni el fuera fuera son psicofonías. Exacto, exacto. Luego seguiremos escuchando y seguiremos analizando las psicofonías verdaderas y las falsas. Hasta ahora todo falso, ¿no, Jesús? Como un duro de corcho. Pero después de las noticias, después de ponernos al tanto de la actualidad, posiblemente vais a ser sorprendidos por las últimas novedades que nos traen Jesús Callejo y Carlos Canales. Atención, porque hay una, especialmente una, bueno, dos, ¿no? Dos que hay que tener muy en cuenta. No os lo perdáis, en nuestro monográfico Zona Cero, hablando de psicofonía. Seguimos en nuestros monográficos de Zona Cero, esperando que estéis pasando unas muy malas noches. Porque es nuestro propósito, que lo paséis mal con estas psicofonías. Aunque hoy, no sé, estamos descubriendo todas las cartas, Jesús, estamos diciendo que son falsas algunas de ellas, pero claro, estamos preparando una chispa final que yo creo que va a dejar a todo el mundo espeluznado. Tan final, ya veréis, porque son totalmente inéditas, nunca se ha emitido por ninguna emisora de radio, y desde luego ponen los pelos de punta, y eso es cierto. Pero bueno, no nos adelantemos, porque todavía creo que queda algún residuo del Palacio de Linares. Sí, nos quedan tres, y una de ellas es esta. Y él dice, no, aquí no. No, aquí no. Como siempre se entiende muy bien. Y ahora vamos a oír dos que son ligeramente diferentes. Son ligeramente diferentes porque sobre estas existe al menos la posibilidad de que sean auténticas. En una de ellas, en concreto la última, la de Germán de Argumosa, que creo que es la que vamos a oír en segundo lugar, vuelve a aparecer de nuevo la palabra Raimunda, que es la estrella del show. Y bueno, quiero que se fijen los oyentes en cómo cambian el entorno de la generación de la psicofonía. Pero primero creo que la de Julio César. Sí, la de Julio César es la que vamos a ir la primera. Sí. Pero también es posible que sea real. También es posible. Sí, hay ciertas posibilidades de que sean, son creíbles. Y bueno, pues la verdad es que es sorprendente cómo cambia la forma de generación del sonido. Sí, atención a estas dos últimas, porque sí que hay algún porcentaje de posibilidades de que sean reales. Vamos a tener eso en cuenta. Sí, porque ya de entrada no son grabadas por la doctora, entre comillas, Sánchez de Castro, que son grabadas por otros equipos. En concreto, esta primera que vamos a escuchar la grabó el equipo de Julio César Iglesias, y según opinión de Germán de Argumosa, pues cuando oigamos una voz masculina que dice Raimunda, eso según su criterio podría ser auténtica. Y la que escucharemos después, que ya lo comentaremos, es una ya muy clásica de Germán de Argumosa, y por supuesto desde su punto de vista pues sería la auténtica, que puede confirmar él, porque la grabó con sus propios aparatos, con su propio equipo. Sí. estas son las dos que tienen alguna posibilidad, ¿no? Las dos, y grabadas, ya digo, por distintas personas, ¿no? La primera que escuchamos era esa que se decía un Raimundo a mi alargado, un sabor masculino, del equipo de Julio César Iglesias, y esta última, la de Germán de Argumosa, que, según su interpretación, dice, quítame la falda. Quítame la falda. Sí, pero... la falda que tiene este programa. Es una clásica para nosotros, ¿no? Sí, una de las clásicas, efectivamente. Y la de Raimunda... Raimunda, sí, claro, es una frase muy larga, una palabra muy larga que se va alargando, como si estuviera muy lejana. Es bastante factible que sea auténtica. Y aquí tengo la falda, pues ya sea o no sea, se le tiene cariño. Se le tiene cariño, además es de las clásicas, por decirlo así, ¿no? Muchas que se oyeron en aquel momento, pues hombre, tanto por la autoridad de la persona que lo grabó, Germán Argumosa, no olvidemos que es, bueno, pues casi el padre de las psicofonías. Con su magnífico Uber Royal. Efectivamente. Como por el contenido de la frase, pues bueno, desde luego pues dio la vuelta prácticamente, no digo al mundo, pero por lo menos al Palacio de Linares dio la vuelta en unos pasos. ¿Cómo ha evolucionado, verdad, Carlos, de aquellos vetustos magnetófonos? La verdad que es que los sistemas de captación de sonido de ahora, bueno, ya veréis el viernes cuando hablemos de lo que va a llevar la expedición, que va a intentar capturar un Bigfoot en el estado de Washington, porque es increíble. Jesús, después, cuando ya se empezó a saber más o menos que los pasantes habían llegado al Palacio de Linares, la evolución del caso se fue apagando y la resonancia cada vez fue menor, ¿no? Claro, claro. Hubo un informe que hizo el padre Pilone, además que lo dirigió el Ayuntamiento de Madrid, un informe que entregó en junio del año 89, y ahí, pues, bueno, pues más o menos estaba diciendo que con el empleo de técnicas de radiestesia, que las que utilizaron, pues encontraron indicios de corrientes subterráneas bajo el palacio, corrientes subterráneas de agua. Se tuvieron fotografías, bueno, pues donde se apreciaban extrañas luces tras un barrido de 400 fotos que hizo Sol Blanco Soler y Piedad Cabero, y también indicó en este informe que en el palacio no existía ningún tipo de fenómeno anormal, aunque sí reconocía que existían cargas energéticas probablemente debido a unas corrientes subterráneas de agua. Y quería hablar de eso, quería comentar una cosa sobre y que los reflejos anormales, bueno, pues que aparecían en algunas fotos, esos reflejos de luz, también se podría deber a estas corrientes, ya que la humedad bueno, pues produce unos cambios magnéticos que a su vez permiten la aparición de estos fenómenos. Es decir, según Pilón, generalmente donde haya existido algún desenlace dramático, como parece que fue el caso, si hemos aceptado cualquiera de esas versiones que hemos dado de Raimunda, pues puede quedar una forma de energía residual que en algún momento dado puede manifestarse absorbiendo calor para poder hacerse visible. Y eso es lo que explicaría parte de los fenómenos anómalos que se dieron allí. Pero ellos, desde luego, desde el punto de vista psicofónico, no tuvieron nada relevante y lo que se tuvieron fueron estas fotos, pero con la conclusión de que no era nada anormal ese palacio, que no tuvieran otros palacios. Después llegaron más equipos parapsicológicos. El último al que el Ayuntamiento le dio permiso fue la Agrupación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, que lo componían pues personas como Clara Caoces, Juan José Montejo, Francisco Sánchez, el mismo Manuel Carballal, y ahí también hicieron un barrido de unas 300 fotografías, aparecieron ese tipo de luminosidades extrañas, y sus experiencias psicofónicas fueron bastante decepcionantes, de que no hayamos puesto ninguna de esas, ¿no? Conclusión, aparte de la popularidad y de la fama que adquirió el Palacio de Linares, lo que eran fenómenos propios, como fuera de lo normal, parapsicológicos que podríamos denominar, desde luego no tiene una incidencia mayor que cualquier otra casa abandonada o cualquier castillo donde se haya desarrollado algún acontecimiento dramático en el pasado. De hecho, hay un dato muy significativo. Cuando se cambia el equipo de seguridad, aquellos que manifestaron a esta mujer pues todas las cosas anómalas que veían, esas sombras, esos ladridos de los perros, bueno, pues cuando cambian el equipo de seguridad a los vigilantes jurados, ya no se vuelven a producir ningún fenómeno anómalo. Quería comentar muy brevemente un aspecto sobre las corrientes subterráneas de agua. Las corrientes de agua y en general las corrientes subterráneas son elementos esenciales en la generación de fenómenos paranormales, por muchas razones que sean muy largas de explicar en el programa de hoy, pero que hemos comentado ya alguna vez. En el caso del Palacio de Linares no era ningún secreto. Es bien conocido que la cámara subterránea del Banco de España está rodeada de agua, está en una especie de isla, y que cuando se construyó el metro que pasa por Banco de España, hubo grandes problemas por las corrientes de agua que había. Yo, obviamente, supongo que casi nadie sé exactamente cuál es la posición del cuartel general del ejército, del mando que se encuentra debajo de la Plaza de Cibeles. Pero la existencia de agua es bien conocida y pública. De hecho, el Palacio de Linares tiene un pozo. La verdad es que esto es uno de los elementos que haya podido generar algún tipo de alteración o de fenómeno, o de inducción de algún tipo de fenómeno paranormal. Pero el hecho de que se dé solamente en esa esquina y no en las otras, pues bueno, parece al menos indicar que tal vez haya algo, pero como bien ha dicho Jesús, no mucho más que en cualquier otra casa misteriosa abandonada. El Palacio de Linares, 10 años después, aquí en nuestros monográficos, Zona Cero, hemos recordado aquel caso que conmocionó a la sociedad española. Circularon cintas, circularon psicofonías, miles de ellas, todo el mundo opinó, todo el mundo habló. Nosotros empezamos en turno de noche en septiembre del 91 ya con el caso, bueno, pero tenemos un background suficiente como para poder ir analizando el asunto y hablar de esta psicóloga, no diríamos ni siquiera psicóloga, psicóloga, que tantos problemas nos acarreó. Bueno, pues vamos a seguir comentando y ahora sí vamos a entrar en el capítulo de las psicofonías que nosotros consideramos auténticas. Y tenemos al teléfono a Gema Moreno, y para mí es un placer saludarla porque se encuentra en mi ciudad, en Albacete. ¿Qué tal, Gema? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, paisana? Bueno, paisana no, porque yo soy de Madrid. Lo único que... ¿No? Mira tú por dónde iba a dar a parar aquí a Albacete. Pues entonces estás en tu tierra y entonces eres de Albacete. Exactamente. Bueno, pues fíjate, Gema, lo que hemos ido contando del Palacio de Linares, ¿verdad? Hace 10 años y cómo quedamos todos conmocionados por aquellos sucesos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A mí me pilló precisamente en plena adolescencia y bueno, de ahí surgió precisamente mi interés por este tipo de fenómenos, o sea que imagínate. Todos pasábamos por el palacio, todos íbamos a darnos una vueltecita por allí. Es cierto. Bueno, pues aquí hemos escuchado, Gema, las inquietantes psicofonías de lo que llamamos el caso de la mano cortada. Creo que te suenan de algo, ¿no? Hombre, pues bastante, sí. ¿Mm? Jesús, Carlos, las pasaron aquí el programa y hablamos de vosotros, de ti y de José Luis Tajada. Uh-huh. ¿Mm? Y la verdad es que esas psicofonías, Jesús, nos dejaron tan impresionados. Nos dejaron impactados, sí, porque estuvimos contando, por cierto, buenas noches, Gema. Buenas noches, Jesús. Estuvimos contando con detalle el caso de la mano cortada, un caso de esos apasionantes donde se mezclaba prácticamente de todo, ¿no? Y, bueno, pues el caso de la famosa Margarita Ruiz de Liori, ¿no? Que es la que desencadenó, pues, todo aquel hecho dramático de aquella mano de su hija, en esas implicaciones, pues con el espionaje y con el caso humo también, que como no, ese aspecto ufológico pues también estaba ahí latente, ¿no? Y pusimos aquellas psicofonías muy espectaculares, desde luego, desde mi punto de vista, lo más espectacular y casi casi macabro que he escuchado, y fíjate que he escuchado ya bastantes psicofonías, y pusimos además 5 en concreto, ¿no? Incluso podemos recordar, si queréis, una especie como remake, ¿no? Algunas de ellas, porque nos puede situar muy bien en uno de los casos más célebres que investigaron, pues, todo el equipo, ¿no?, de Fernando Rosillo, que también hay que mencionarle, José Martínez, José Luis Tajada, por supuesto, Gema Moreno, y que desde luego, pues, esclarecieron muchísimo más, pues, uno de esos datos, uno de esos episodios, pues, bastante oscuro, no solo de la historia parapsicológica de España, sino de la historia. De la historia criminal, directamente, además, porque es un caso espeluznante. Y además, como creo que vamos a poder recordarlas, pues vamos a... Sí, pero antes, Gema, la pregunta obvia, claro, ¿esperabais encontraros algo parecido a lo que obtuvisteis? Hombre, yo quiero ser sincera, en el caso de la mano cortada no participé directamente, porque yo todavía no estaba dentro del grupo de investigación. Lo que ocurre, bueno, a mí por lo que me han comentado ellos, aquello fue espeluznante porque no lo esperaban de ninguna manera. Y es más, yo he visto las grabaciones de vídeo que aquella noche hicieron, grabaciones de control, y bueno, la reacción que tuvieron cuando aquello quedó registrado en la cinta fue impresionante, fue de... Hubo uno de ellos, que no voy a decir cuál, que se bajó los pantalones y todo, que para que daros una idea. Lo que yo sí he trabajado ha sido a nivel posterior las psicofonías, porque yo también era una de esas personas que decían, son demasiado claras, no pueden ser reales, tienen que ser un truco. Y después de muchas horas delante del ordenador procesándolas y investigándolas, te puedo decir que son, yo creo que de las mejores que se han grabado en nuestro país. Eso es lo que hay que comentar, el apoyo que tenéis ahora los investigadores gracias a la informática, ¿no? Sí. Sobre todo a nivel de análisis, nosotros trabajamos con unos sistemas informáticos bastante sofisticados y que nos permiten en numerosísimas ocasiones poder decir si una psicofonía es falsa, verdadera, o poder dar datos estadísticos, datos precisos, datos objetivos sobre una u otra. Nos ayuda bastante, la verdad. Entonces, nuestros compañeros, tenemos preparada, Víctor. Sí, vamos a escuchar alguna, vamos a recordar el caso de la mano cortada y las psicofonías que aquí podemos escuchar en la zona cero. Está claro, mamá frío miedo, y es supuestamente atribuida a la niña, y la verdad es que es tremenda. Sí. No sé, imagino, Gemma, que aunque las has escuchado mil veces, pero te siguen estremeciendo, ¿no? Bueno, ya llega un momento en que... Ya te acostumbras, ¿no? Ya te acostumbras, ¿no? Pero sí, pero sí es cierto que pone los pelos de punta, sobre todo de noche que estás tú sola aquí en la casa casi, pone los pelos de punta. Bueno, pues dinos, Jesús, ¿por qué hemos invitado ya a Gemma? Aparte porque siempre es una visita muy agradable, dinos por qué. Desde luego, bueno, porque en el mundo de la psicofonía y en general de la transcomunicación instrumental, que tanto Gemma como José Luis, pues desde luego están haciendo ahí unas cosas impresionantes, y tuvimos ocasión de ver una buena muestra, pues en un congreso que se celebró en Madrid el año pasado, que también estuvo con Carlos Canales y estuve yo como ponentes, y nos dieron una muestra pues bastante espectacular de lo que se está haciendo ahora, que es un poco el más allá, ¿no?, de la psicofonía, que es toda esa transcomunicación instrumental con los ordenadores y con, bueno, pues el posible contacto visual con personas ya muertas, ya fallecidas. Pero cuando José Luis y Gemma me comentaron esta psicofonía que vamos a escuchar ahora, desde luego me pareció que era como una vuelta de tuerca dentro de este mundo parapsicológico y en general psicofónico, ¿no? Porque, después Gemma lo comentará, sí, y nos hará un poco las características técnicas, es una de esas psicofonías que yo sepa la primera que se escucha invertida y con un mensaje clarísimo y además un mensaje amenazador. Es una psicofonía que se grabó en Córdoba, en la Facultad de Derecho, en el año 1998, y que es la primera vez que se va a emitir en una emisora de radio, a pesar de que públicamente fue expuesta en el Congreso del Pardal del año pasado. Pero desde luego, pues bueno, pues una especie de primicia que nos va a dar Gemma y que sería bueno pues que nos comentara un poco los antecedentes históricos que hay alrededor de ella. Danos un poco la historia, Gemma, de esta psicofonía. Antes de contarte un poco de qué va el caso, me gustaría incidir en lo que ha dicho Jesús. Y es que nosotros no somos recopiladores de psicofonía sin más. Es decir, nosotros estamos realizando una labor bastante ardua en torno a la transcomunicación instrumental en sí. Nosotros cuando salimos a grabar, cuando hacemos una investigación de campo, lo que pretendemos es, sí, recopilar psicofonías, por supuesto, pero no para almacenarlas, sino para, a partir de ellas, trabajar nuestras hipótesis y poder llegar a conclusiones medianamente científicas sobre el fenómeno. Eso me gustaría dejarlo claro porque es una labor que está muy poco reconocida y que sí quiero destacar, ya no solo por nosotros, sino por otros investigadores, como por ejemplo Pedro Amorós o Ignacio Darnel, que siguen esa línea y que es importante decirla. Nada, Gemma, estás en tu programa entonces. Muy bien. Bueno, y ya centrándonos en el caso de Córdoba, bueno, pues la verdad que fue espeluznante, porque en el caso en sí partió de un rumor que me llegó a mí en el mes de marzo de ese mismo año. Un rumor que me decía que en esa Facultad de Derecho de Córdoba pues se daban cosas raras. Había presencias, las señoras de la limpieza sobre todo sentían sombras pasar cerca de ellas, muchos alumnos y profesores afirmaban haber oído quejidos, en fin, una serie de datos que inducían a pensar que allí podía estar dándose un fenómeno de fantasmogénesis, como el que estáis hablando antes del Palacio de Linares. Sí. Y este mazo que yo bajé para allá y efectivamente, aparte del rumor, me encontré con testimonios directos de personas que decían haber visto en primer término este tipo de fenómenos y habían sido testigos de ello. Hice una investigación histórica en torno al edificio. El edificio data del siglo XIII, es antiquísimo. Comenzó siendo un convento de carmelitas calzados y hasta nuestros días, bueno, pues se le han dado muchísimas utilidades, sobre todo durante la guerra civil y, bueno, anteriormente a ella, se destinó muchísimas de sus zonas a hospital, a hospicio, a maternidad. Tiene una historia bastante tétrica detrás y bastante grave, ¿no? Y la cuestión fue que una vez terminada la investigación a nivel histórico, como digo, pues yo tuve permiso por parte del decano de esta facultad para bajar ya todo el grupo, todos los miembros del equipo, allí a pasar una noche y poder desplazar todo el material técnico que nosotros tenemos para estos casos y poder captar datos, que es de lo que se trata, ¿no? Y en la noche del 17 al 18 de julio de 1998 bajamos para allá. Sería demasiado largo explicarte todo lo que ocurrió aquella noche porque fue impresionante. No tiene otra palabra. De todo, ¿no? De todo, ocurrió de todo. Desde ruidos extraños, bueno, psicofonías se grabaron muchísimas, luces que se encendían y se apagaban, pasos, fotografías que una vez que las revelamos se habían velado misteriosamente. De 300 fotografías aproximadamente que realizamos aquella noche, conservamos únicamente unas 100 aproximadamente, porque literalmente se borraron. Sí. De todas las psicofonías que aquella noche registramos, la única que se conservó fue la que vais a escuchar ahora aquí esta noche, y porque la habíamos almacenado en el disco duro del ordenador, porque de las cintas que nosotros empleamos aquella noche no se ha conservado nada, se borró. Una vez que la intentamos analizar ya en casa, había desaparecido. Sí. Es que en una serie de datos bastante inquietantes, ¿no? O sea, que dos tercios de las fotografías se borraron y todo el material en cuanto a cintas y... Y aparte, bueno, aquella noche no ganamos para baterías, no ganamos para pilas. La tensión de red daba unos picos extremadísimos, de pronto bajaba de nuevo. Hubo llamadas de teléfono a la centralita de la facultad y no contestaba nadie. Nadie sabía que estábamos ahí esa noche, eso hay que decirlo, por supuesto. Y aparte, en una facultad en pleno julio y un viernes por la noche de madrugada, pues tampoco es lógico, ¿no? Pero sí que hemos abandonado del mundo. Sí, la verdad que sí. No, y además imagínate, porque es un edificio, ya te digo, muy antiguo, tiene un claustro, es precioso, pero por la noche, pues, es tétrico, ¿no? Sí, vamos, que la ruina económica para el equipo, pero hubo primer final. Sí, al final hubo premio porque efectivamente obtuvimos resultados positivos, bastante positivos, además de la experiencia, que fue magnífica, y sobre todo nos aportó lo que ha comentado Jesús, un dato que hasta ahora no se había obtenido en nuestro país y que yo sepa fuera de él. Nosotros tenemos conocimiento desde que se está estudiando este fenómeno, de que las psicofonías se pueden grabar, se pueden obtener variando la velocidad. Sí. Me explico. Hay ocasiones en las que tú obtienes una especie de rap o golpe, y una vez que lo procesas y le das menor velocidad, lo pones más lento, puedes escuchar una voz. Y al contrario, hay ocasiones en las que esa voz se graba demasiado despacio y cuando tú lo pones más deprisa, lo oyes más claro. Sin embargo, nunca se había obtenido una psicofonía en la que, además de variar la velocidad para poder oírla mejor, hubiera que variar la dirección de la cinta. La psicofonía que se obtuvo esa noche en la Facultad de Derecho de Córdoba se grabó al revés de cómo habría que oírla. ¿Al revés? Quería comentar una cosa. El hecho de que un sonido se pueda oír al revés, si fuera falso, además del análisis del sonido en sí, exigiría un alto nivel de conocimiento matemático y de lingüística. Es sumamente difícil. Y voy a hacer una prueba para que cualquier oyente lo pueda entender. Si él repite de una manera muy constante la palabra monja, entenderá perfectamente que dice jamón. Pero hacer esto en una frase en continuidad es dificilísimo. Con lo cual, obtener una frase que pueda ser capaz de oírse al revés es sumamente difícil. Es muy complicado, muy complicado, lo cual para mí le da ya una enorme garantía a lo que habéis grabado. No, y además, si me permites que puntualice, además de la curiosidad que os comento, es que una vez que tú la inviertes y le das la velocidad adecuada para poder entenderla, el registro sonoro cambia. Me explico, si tú la oyes normal, parece ser una voz masculina, de connotaciones masculinas. Sin embargo, cuando la inviertes, es de connotaciones femeninas. En fin, es una verdadera salvajada de psicofonía, ¿eh? Vamos, interesantísimo. Una maravilla. Una nova mar de la psicofonía. Sí, ¿esto lo habéis puesto en conocimiento de otros grupos, por ejemplo en Europa, de gente que esté investigando? Pues en Europa no, hemos intentado ponernos en contacto varias veces con el famoso grupo de Luxemburgo. Ah, eso voy. Exactamente. Y al controvertido grupo de Luxemburgo. Controvertido y sinceramente controvertido, porque parece que está desaparecido en combate. Eso es. Nosotros lo hemos intentado por muchísimas maneras, desde todos los puntos de vista, desde todas las formas, y no ha habido manera de conseguirlo. Sí. Pero la posibilidad de entrar en contacto con otros grupos siempre está ahí. Es decir, nosotros nunca nos hemos opuesto, y eso creo que quedó claro con el caso de la Marquesa, nunca nos hemos opuesto a que cualquier persona, ya sea un investigador de un nivel alto o ya sea un medio curioso, puede analizar lo que nosotros realizamos. Es más, nos encantaría que poder contactar con personas que tuvieran equipo y pudieran darnos su opinión técnica y también personal, para que nosotros pudiéramos contrastarlo y poder manejar más hipótesis y poder llegar a una conclusión que sea en definitiva lo que queremos, ¿no? Es que sospecho, querida Gemma, que os habéis puesto a la vanguardia ahora mismo, ¿eh? Pues no sé yo qué decirte, pero... Pues, sí, yo creo que sí, ¿no? Evidentemente. Indudablemente. No hay ninguna duda, ¿no? Exacto. Además, con la seriedad que están tratando todos estos temas. Sí. Fíjate que estamos hablando un poco de la prehistoria, que son las psicofonías, y aún así han conseguido algo totalmente revelador, como bien decía Gemma, no solo en España, sino posiblemente en todo el mundo, ¿no? Sí. Es conseguir una sonida, una psicofonía invertida y además cambiando el tono de voz, de masculino a femenino, ¿no? Bueno, pues eso, y ella además que tiene más experiencia técnica en todo eso, pues hay que reconocer que habéis dado un paso adelante, un paso que no me voy a equivocar cuando iba a ser profeta en este caso, cuando os aseguro que en breve volverán a salir más psicofonías en esta línea, ¿no? Bueno. Es como si el fenómeno fuera mutando y se fuera adaptando a una serie de condiciones técnicas, pero desde luego el que da primero da dos veces y vosotros habéis dado primero. Pues Gemma, ya estamos ardiendo en deseos de poder escuchar esa grabación y por supuesto cuando estimes oportuno la podéis enviar aquí a Zona Cero, aquí a Onda Cero Radio y la escucharemos con mayor nitidez. Hoy la vamos a escuchar vía teléfono, yo creo que aún así se puede escuchar bien, ¿verdad Gemma? Yo espero que sí, además es bastante clara. Muy es bien. Decir, a la gente que se la ponemos no suele dar pie a que le digamos lo has oído, dice esto. Bien. Simplemente me gustaría también decir antes de ponerla que la psicofonía esta en cuestión contestó al igual que otras muchas, no surgió de forma espontánea sino que respondió a una pregunta que yo había hecho la pregunta ¿qué es lo que vas a hacer? Y no me preguntes por qué hice esa pregunta, pero el caso es que la hice y me contestaron lo siguiente. Vais a verlo al principio tal como se grabó, es decir, a la velocidad normal y en la dirección en la que se grabó. Y a continuación os pongo la otra, ¿de acuerdo? Bien. Comentaros que está repetida tres veces. Sí, sí, sí. Como habéis podido apreciar, no se entiende qué dice, parece una voz masculina que pronuncia una frase en tono susurrante como fa, para pa o algo así, pero no se entiende. Sí. Si esto le damos la vuelta, me vais a permitir porque estoy aquí liada con el ordenador, sí, que lo ponga. Se escucha lo siguiente. Entendido. Os vamos a matar. Os voy a matar. Algo así, sí. Os voy a matar. Yo pregunto qué es lo que vas a hacer y contestan, os voy a matar. Sí, yo estoy bien. En la primera entrada yo he entendido, sácame de aquí o algo así, ¿no? He entendido, sácame de aquí. Parecía, bueno, claro, es decir, no tenía sentido en castellano probablemente, ¿no? La verdad que nosotros no le hemos sabido dar una explicación de qué es lo que dice. Sí, yo he entendido, sácame de aquí o algo así. La verdad es que es impresionante. Afinando mucho el oído, ¿no? Sí, sí, pero luego lo voy a matar. Además, incluso el tono es agresivo en la segunda parte, ¿no? Cuando se invierte, ¿no? Sí, o sea, ya no es que cambia además a tono femenino, sino una agresividad, una amenaza. Sí, pierde agudos de una manera. Luego... Bueno, hay que decir que al haberla filtrado para quitarle el ruido de fondo, ya sabéis que siempre el sonido en sí queda algo más mecanizado. Los agudos se potencian más, ¿no? Por el propio proceso informático. Pero aún así, no es que tenga apariencia femenina la voz porque haya sido procesada. No, es que además se mueve dentro de las frecuencias en las que trabajamos las mujeres al hablar, ¿no? Es una voz de características femeninas 100%. Es que Mateo te dice, por favor, nos pongas otra vez, porque está aquí todo el mundo ya pendiente, ha bajado todo el mundo y ya está aquí la reacción. ¿Cuál queréis? Pon las dos, en el mismo tono, sí. A ver, un momentito. Sí, vamos a escuchar las dos, porque... Bueno, pues ahí va la sí. Menos mal que ellos no lo escucharon en el momento, porque si no, bueno, el estrépito se ha sido tremendo. Otra bajada de pantalones. Sí, sí, sí, sí. Sí. Uf. Queremos que esto se escucha después. Sí, la piel de gallina. Imaginaros la cara que se nos queda a nosotros cuando la tuvimos allí. ¿Estabais cuatro? Bueno, esa noche estuvimos siete personas. ¿Siete personas? Estuvimos, bueno, fuimos con Feliz Tajada y yo, fuimos también, es que somos más los que trabajamos luego a la hora de analizar, y los que más veces la hemos oído, ¿no? Y aparte de nosotros estaba el señor Fernando Rosillo, José Martínez, Ismael Tajada, que es el hermano de José Luis, y que también nos ayuda mucho porque es un experto en sonido impresionante y nos ayuda bastante. Vino también Lorenzo Fernández Bueno, director, subdirector de la revista Enigmas, y aparte se quedó también con nosotros el catedrático de Derecho Natural de la facultad, pues más que nada por acompañarnos aquella noche, ¿no? Una cuestión, ¿qué dijo el catedrático? Pues el catedrático, la reacción que tuvo fue curiosa, porque yo cuando estuve allí en el mes de marzo, ya te digo, durante cuatro días investigando el tema, pues yo hablé con él, estuve hablando con él muchísimo tiempo, y él me decía, sí, hombre, mujer, tú, veniros aquí con todo el equipo y pues lo que queráis, no vais a sacar nada, aquí no hay nada. Dice, yo me paso muchísimas noches aquí en mi despacho, corrigiendo exámenes esa tarde, y yo nunca he visto nada, eso son tonterías. La noche que pasamos allí todos, cuando ya estábamos recogiendo el equipo, con la cara más blanca que una vela, ese hombre decía, no vuelvo a quedarme aquí solo. Entonces corrige los exámenes en su casa, ¿no? Exactamente. Supongo que sí, porque quedó impresionado. Y aparte de que el tema tuvo bastante repercusión en la propia facultad. Yo conozco allí gente que me llamó luego a casa diciendo, ¿por qué habéis hecho esto? Ahora no puedo ir solo por los pasillos. Las señoras de la limpieza ahora quieren trabajar por parejas en vez de solas. Porque la Guardia Civil. No, es cierto, tuvo bastante repercusión el tema. Sí. Muy bien. Pues, Gemma, os felicitamos. Con absoluta sinceridad y emoción, nos felicitamos por el trabajo conseguido. Y lo que sí te decimos es que te corrigues más porque necesitamos buenas divulgadoras como tú, ¿eh? Pues muchísimas gracias por haberme invitado y ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima, Gemma. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues fantástico, ¿eh? Además decir que tanto Gemma como José Luis tienen una página web interesantísima donde dan a conocer un poco todas estas investigaciones punteras que están haciendo en el campo de la transcomunicación instrumental. La voy a decir porque desde luego la recomiendo, ¿no?, a todos los oyentes. Es la www.lanzadera.com/ al otro lado, todo seguido. Porque al otro lado es el nombre del programa radiofónico que ellos hacen en Radio Chinchilla, ¿no? Bien. Entonces, bueno, me parece interesante, recomendable desde todo punto de vista, porque lo que acabamos de escuchar es una muestra del buen hacer, ¿no?, y de las buenas cosas que están consiguiendo en este campo. Bueno, pues ahí estaban estos compañeros que nos han entregado esta psicofonía y que habéis podido escuchar a nivel nacional en toda la cadena Onda Cero por primera vez. Ha sido algo fantástico. Gemma Moreno nos lo ha ofrecido. Pero tenemos una sorpresa. Bien, tenemos una sorpresa final. Porque, ¿qué pensabais? ¿Que esto era todo ya? ¿Que esto era lo más? La traca final, y ahora entenderá por qué decimos traca final. Y además, de verdad, bueno, esto lo ha grabado nuestro buen amigo Fernando Ruiz de la Puerta y el equipo de tertulianos suyos de Toledo en febrero del año pasado a las 9 de la noche. Yo voy a contar un poco por encima cuáles fueron las características de la grabación y luego Jesús intentará explicar antes de que suene qué es lo que se grabó. Cuando abandonaban la tertulia, me acabo de decir que a las 9 de la noche, habían hecho una serie de grabaciones, habían dejado grabando durante más de 30 minutos en la cinta, pero aparentemente no había grabado nada y fueron a recoger el equipo de sonido, el equipo de grabación. En el momento en que recogieron el equipo de grabación, se dieron cuenta que entraba en ese momento el fenómeno de transcomunicación, se activaba y comenzaba a grabar. Por lo tanto, la psicofonía y el ruido que hay coge tanto las voces de las personas que lo grabaron como una extrañísima voz de fondo que ellos no apreciaron y que no pudieron oír más que cuando comprobaron la cinta. El lugar de grabación es misterioso en sí. Es una casa abandonada en ruinas cerca de la iglesia de San Juan de la Penitencia y a 100 metros de San Miguel, de San Juan de la Penitencia, y a 100 metros de San Miguel del Temple, muy cerca de la Casa de Toledo, y además, al parecer, con fama de casa encantada. Por supuesto, y mucho más conociendo a Fernando Ruiz de la Puerta, que es, por cierto, un excelente astrónomo, aparte de todo, y matemático, controlaron muy bien el lugar para que no hubiera ruidos residuales. Al ladito de la Alcázar de Toledo. Sí, y tiene mucha relación con lo que va a decir ahora Jesús. Bueno, decir que esta es una psicofonía en bruto. Me refiero que no ha sido investigada, que esta es la primera vez que se pone en una emisora de radio y es la primera vez que se escucha, porque ellos lo grabaron a nivel particular sin tener ninguna aplicación técnica. Es decir, la cinta es original y el cassette es normal, sin tener, digo, ninguna precaución, nada más que el hecho que había un silencio absoluto, no pasaban coches por allí, ni había tumultos de personas, ni sonidos, ni nada de sonido. Lo digo porque lo que vamos a escuchar, si se oirán unos gritos, unos chillidos de angustia, que no tiene nada que ver con el ambiente de fondo que pudiera haber en la calle, ¿no?, fuera de esta casa abandonada y con fama de casa encantada. Por lo tanto, es una psicofonía de esas de alta credibilidad, primero por la garantía que nos merece tanto Fernando Ruiz de la Puerta como Juan Ramón Sánchez Carballido, que es otro de los compañeros que estuvieron allí presentes para grabar esta psicofonía, y es una casa que ya tenía fama de casa encantada, a pesar de que en el momento que ellos hicieron la grabación, el año pasado, ya estaba abandonada, porque él conocía al matrimonio que habitaba en esa casa. Matrimonio, pues, se podía decir también de estos pocos sospechosos, porque ella era médico, el funcionario, y le habían contado cantidad de fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en esa casa. Cuento uno, que es uno de los que me comentó Fernando, pero bueno, para ubicarnos en el lugar donde se tomó la psicofonía, ¿no? El hecho es que le habían comentado este matrimonio que ellos notaban presencias, extrañas presencias, que en una ocasión se encendió una luz en el pasillo, pero una luz como una brasa de cigarro, así de pequeña, que poco a poco se fue agrandando e iluminó toda la casa. Otro día detectan un olor a podrido, empiezan a investigar, a mirar por toda la casa, y localizan que ese olor a podrido emanaba del mismo pasillo, del mismo lugar donde días antes había surgido esta pequeña brasa de cigarro. Y por último, por ejemplo, una anécdota pues bastante chocante y para mí pues muy espectacular, es que en una de las ocasiones él deja una nota a su mujer, él se levanta de la cama y le deja una notita diciendo algo así como que van a comer juntos, ¿no?, ese día, y firma como tu ratoncito, claro, pues, bueno, con el seudónimo cariñoso, ¿no?, que él le dirigía a ella. Bueno, la cosa es que ella se levanta, no ve la nota, comen juntos, se olvidan de que había escrito esta nota a él, y cuando llegan por la noche y van a la alcoba, esa nota que había dejado encima de la repisa la encuentran, pero encima aparece un ratón momificado, muerto, totalmente seco. Qué curioso que lo firmara como el ratoncito. Bueno, esta es la casa donde se grabó esta psicofonía. Una cosilla solo, para los oyentes que no lo sepan. Jesús. Toledo tiene el récord mundial absoluto de casas encantadas por metro cuadrado. Fernando Ruiz de la Puerta se las conoce todas. Todas. Tremendo, es una persona. Que ver Toledo con Fernando es una experiencia increíble. De hecho, en serio. Sabéis que se encarga de Jesús organizar. Jesús y yo nos lo pasamos de verdad. Pues el Toledo mágico es de él. Absolutamente. Él está ahora haciendo unas excursiones nocturnas para todos aquellos amantes de lo esotérico y de lo misterioso. Eso es lo fantástico. Donde les va haciendo un recorrido por todas las casas encantadas y por los edificios emblemáticos donde ha ocurrido algún hecho extraño, ¿no? Pues esta sería una que formaría parte de ese recorrido. Nuestra España de leyenda le conoce. Por supuesto. Le conoce, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a oír? Pues algo extrañísimo, porque por los comentarios, por los gritos, por los sonidos que vamos a escuchar, parece que estamos dando un paso atrás en el tiempo y nos vamos a la guerra civil. Porque esos tumultos, esos gritos, esas angustias que se producen en un edificio tan cerca del Alcázar, pues parece evidenciar que la psicofonía no solo está grabando una situación que se produjo en un tiempo determinado, sino que el tiempo nos lo está marcando ese tipo de exclamaciones. Que si queréis, pasamos a escuchar y después comentamos lo que podemos escuchar. Sí. se ha escuchado un criterio tremendo, he escuchado muchos fascistas, pues, ¿no? Asesinos. Fernando me aseguró que había un silencio total en la calle. Sí, claro, ellos están ahí trabajando. Ellos no se dan cuenta, si fijáis, no lo escuchan. Llega un momento, la cinta estuvo durante media hora grabándose, no escucharon nada en la media hora anterior, que es la que no hemos emitido, por supuesto, y justo cuando entran dos personas, un hombre y una mujer, a quitar el equipo de sonido, en ese momento se activa el fenómeno. Ellos no lo escuchan en ese momento, lo escuchan cuando reproducen la cinta, y se oyen como una especie de tumulto, como angustias, como gritos, y parece que se deducen de esos gritos palabras como asesino, fascista, cerdos. Sí, esto sí es lo que nos puede remitir a esa época, y más por el lugar y el ruido que hay alrededor de las personas que gritan, que parecen voces de mujeres. Ahora lo vamos a escuchar por segunda vez, si quieres, donde se ha hecho ya una pequeña limpieza de sonido, donde se han quitado algunos sonidos graves y donde se escucha con cierta nitidez alguno de estos ruidos, pero desde luego... por supuesto, ya sabemos todo acerca de los sucesos acontecidos cerca del Alcázar de Toledo en la Guerra Civil Española, el asedio que fue sometido y cómo lo increpaban desde el exterior. Cómo increpaba la gente desde el exterior. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar por segunda vez. Sí, y tanto les ha grabado. Esa es la última frase que tanto les ha grabado. Una de las mejores no limpias todavía que he oído. Cuando quede limpia, me va a ser impresionante. En bruto lo vamos a limpiar, vamos a hacer un estudio profundo, pero desde luego es una primicia para todos los siguientes. Es como las ondas psicofonías que se pueden recoger en Belchite, ¿no? Curioso, sí, porque es como si quedaran esos residuos psíquicos de los que hablaba Fernanda Rosa, y desde luego cuando escuchas esto, a sabiendas de que ahí había un silencio absoluto y que por supuesto nadie decía este tipo de sonidos, ni gritaban, y nada por el estilo, pues desde luego se te pone un poco también esa carne de gallina que estamos comentando, y más saliendo del lugar que se localizó y los acontecimientos dramáticos que ocurrieron en el año 36-37. Estas primicias nos han traído nuestros buenos asesores Jesús Callejo, Carlos Canales. Fantástico. Bueno, yo creo que con esto ya nuestros oyentes están a la última en cuanto a psicofonía, ¿no? La verdad es que espero que sí, porque la transcomunicación instrumental que está alcanzando cotas muy sorprendentes en los últimos tiempos, bueno, pues yo creo que los que nos siguen habitualmente y han ido a otros programas de psicofonías, que este es el tercero, pues espero que estén contentos. Yo creo que sí, Jesús. Hombre, yo creo que el programa en sí era bastante atractivo porque 10 años después hemos puesto esas psicofonías del Trazo de Linares, que eran conocidas, pero posiblemente ya bastante olvidadas. Hemos hecho, yo creo, que una disección bastante exhaustiva de lo que eran psicofonías falsas, y después, bueno, pues hemos sorprendido, yo creo, que con esas dos psicofonías totalmente novedosas, ya digo, inéditas, y creo que dígenas de analizar seriamente y que posiblemente en alguna otra ocasión volveremos a poner. Sí, y ya para terminar el punto final, nuestros compañeros Víctor Morales ya ha editado perfectamente la psicofonía ofrecida por Gemma Moreno, el equipo de Gemma Moreno y José Luis Tajada, pues vamos a escucharla para despedir. Gracias, Jesús, un abrazo muy fuerte y cuidadito al salir, porque ya sabes que una cosa es lo que tú hagas y otra cosa es lo que ellos te digan. Efectivamente. Carlos, con tu voz tomada. Eso fue algo, sí. ¿Tomada por quién? El próximo viernes con las últimas novedades de nuestra tertulia Zona Cero. Ahí os espero. Ay, fijaos.